Vamos a tomar contacto con el dirigente nacional del movimiento 26 de marzo, Carlos Pérez, porque está en una gira político-organizativa después de las reuniones del plenario nacional que hubo del sector y recorriendo el interior del país. En este momento están en Paysandú, creo, si no me equivoco, después de haber recorrido otros departamentos. Carlos, buen día, bienvenido. Buenos días, José Luis, Fabricio. Buen día. Saludos a la audiencia de primera de Puesta al Día. Sí, empezamos con el compañero Martín Andrada en la gira por Mercedes. Ayer estuvimos, Mercedes Fraivento, ayer estuvimos haciendo acá en Paysandú una buena gira de prensa, visitas, reunión con compañeros. Y en este, una vez cortada esta llamada, vamos a Salto por la mañana, que tenemos prensa agendada y reunión con compañeros. Seguimos en la tarde a Bella Unión, que también tenemos ya arreglado prensa y visita a compañeros, y bueno, de esa manera estaría terminando esta gira que está resultando muy interesante. Bueno, contame a ver de qué tan interesante ha ido, por ejemplo, en los lugares que ya visitaron, y qué es lo que están planteando concretamente como gira político-organizativa, Carlos. Primero te voy a contar algunas cosas que nos han llamado la atención, que nos han hecho ver los compañeros. Sí. Llama mucho la atención cuando andas en las horas pico del día en los centros de las ciudades, están muertos, ¿no? Cuando nos dicen tan alegremente que la inflación es 4.5%, las consecuencias de la política monetaria restrictiva que están aplicando es tremenda. Puedes caminar, andar por los centros tranquilamente, centros que en otro momento eran de bullicio, ¿no? Como el centro de Paysandú. Ayer era, no te digo un páramo, pero el movimiento era muy bajo, muy bajo. El tema que ha estado mucho en estos días es la rebaja del descuento del IMESI, porque realmente el comercio está muy deprimido. Y lo otro, sobre todo en Paysandú se ve mucho, que pero también nos pasó en Fraivento, nos pasó en Mercedes, que el cierre de fábrica es una cosa que preocupa muchísimo en la población y en la prensa, ¿no? O sea, hay una afectación económica por esta zona muy importante, que se nota en el comercio, se nota en los medios de comunicación, inclusive es importantísimo. Después que con los compañeros la respuesta ha sido muy buena, las giras de prensa que se han armado han sido muy buenas, y bueno, el planteo son las definiciones que emanaron del Encuentro Nacional de Julio, y que ahora estamos en una etapa de aplicación, y en todos los lugares se empieza a ver que el trabajo se está cumpliendo, o sea, se empieza a ver un funcionamiento político de los compañeros, se empieza a ver la intención o el trabajo concreto en la inserción social. Empezamos a conocer compañeros nuevos también en casi todos los lugares, que eso es muy importante, la verdad, y bueno, la perspectiva de trabajo es muy importante. Quedaron incluso ya, tanto en Mercedes como en Paysandú, la próxima actividad concretada, que va a ser la gira de algún otro compañero en el plano social. Entonces, bueno, la verdad que muy gratificante. Hoy nos encontramos con los compañeros de Salto, incluso un compañero nos va a acompañar a Bella Unión, y en Bella Unión tenemos visita a cuatro compañeros nuevos, ¿no? Que creo que es una expresión de esta etapa nueva, donde parece ser que se empieza a cerrar una etapa y empieza una etapa nueva, donde hay mucha gente que con la poca expectativa o haber ya el malestar, haber superado ese punto de ruptura con el progresismo, empezamos a encontrar, además de oído, que ya lo encontrábamos, gente que se empieza a arrimar, y nos parece muy importante, ¿no? Bueno, ¿y cómo les ha ido en los medios de prensa que han visitado, Carlos? Porque, bueno, hay que destacar que la propuesta que tiene el 26 de marzo sobre distintos temas es diferente para los medios. Es el único que está planteando, por ejemplo, que el diálogo social es una trampa, por ejemplo. Por ejemplo, y ayer fue el tema que capaz que fue eje de la conversación en los medios, porque acá en Paysandú se estaba desarrollando el diálogo social. Nos cruzamos incluso con Hugo Valle en algún medio. Lo que notamos nosotros es la bajísima expectativa que tienen en los medios, se nota, y en la población con respecto a lo que pueda emanar de ese diálogo social. Y cuando nosotros empezamos a plantear los temas que nos preocupan, ¿no? El tema de Palestina, después hablar un poco de nuestra opinión o nuestra posición con respecto a otros temas también gruesos, ¿no? Como lo que se viene, bueno, las pautas salariales, el presupuesto nacional. La verdad que los periodistas no hacían más que asentir, ¿no? Porque creo que son hechos tan concretos y tan duros que no hay nadie que se ponga de defensor del diablo, digamos. En realidad lo que hacía la gente era asentir. Y con el diálogo social, en algunos medios nos decían si no era muy apresurado definir que era una chantada, como decíamos nosotros, con otras palabras, pero que de eso no se podía esperar nada, y poniendo dos o tres argumentos de las señales que hay con respecto a todo esto, y sobre todo las pautas salariales. O sea, está claro sobre quién descarga el ajuste el gobierno, y la verdad que inmediatamente no hacían otra cosa que asentir. Así que en líneas generales creo que hubo buenas repercusiones. De Mercedes nos decían ayer ya los compañeros que estaba habiendo buenas repercusiones. En Freventos, que históricamente nos ha costado mucho, pudimos hacer prensa, visitar a algunos compañeros. En otra etapa los reuniremos, ¿no? Pero la verdad que las visitas también fueron buenas. Así que en líneas generales, José Luis, transmitirle a los compañeros, a la audiencia, que estas giras están siendo muy positivas, que se ve una etapa nueva, que se hay otro oído para las posiciones de la izquierda, del 26 de marzo, de la Unidad Popular, y que empiezan a aparecer compañeros nuevos en todos lados, que se, no decimos nosotros masivamente todavía, porque tampoco vamos a exagerar, pero cuando es general que empieza a aparecer gente, que empieza a arrimarse, a preguntar, a interesarse, es claramente una etapa nueva que, bueno, nuestra la ansiedad que nos provoca es cómo hacemos para aprovechar esta etapa nueva, y es lo que estamos conversando con los compañeros, ¿no? Bien, Carlos, así que salen para Salto ahora, y ¿qué queda? ¿Salto y qué más? Salto y Bella Unión. Hoy hacemos Salto de mañana, prensa, reunión con compañeros, visita a un compañero que está pasando allí un quebranto de salud, que nos interesa mucho charlar con él un rato, y bueno, por la tarde ya tenemos todo programado también en Bella Unión, y de noche ya estamos regresando a Paysandú, y en mi caso ya esta noche, esta madrugada, volviendo para, pasando por Montevideo y después yendo para San Carlos. Perfecto. Carlos Pérez, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Gracias a ustedes.